las tareas de campaña. Estamos con mucho entusiasmo, con mucha intensidad trabajando, haciendo llegar nuestro mensaje, que es que, bueno, que no se puede seguir así, que la única que puede frenar el ajuste es Cristina, que la única que habla de Macri, que es del que hay que hablar, es Cristina, que la presunta oposición acompaña a Cambiemos en sus cuestionamientos a Cristina y demás. Y la gente, mientras tanto, padece lo que padece. Si el gobierno está entretenido con Venezuela, con Devido, con estas historias, y el dólar está cerca de los 18 pesos, y el aumento del dólar está en las góndolas. Y cuando la gente va, su poder de compra se ve reducido. Y los medicamentos que aumentaron un 95% promedio, algunos aumentaron el 100 y pico, hoy los jubilados lo tienen que bancar con la jubilación mínima devaluada. Digamos, hay una serie de daño que se está infligiendo sobre las grandes mayorías argentinas, que es necesario, imperioso, parar cuanto antes, ¿no? El tema del desempleo acá en Bahía Blanca, Manera aguantó 90 años, sí. Y Macri la terminó. Sí. En un ingenio de Jujuy han echado a 300 personas, y el gobernador Morales respaldando a la nueva empresa que compró la planta, diciendo, bueno, ¿se bancan esto o es cierre definitivo y en lugar de 300 son 900 que quedan en la calle? Si una persona sin empleo no solo tiene la imposibilidad de dar el sustento a su familia, sino que además es una persona incompleta, ¿no? Al que le ha pasado, que ha perdido el empleo, que se ha quedado sin trabajo, digamos, la sensación como te doblegan la voluntad, o por lo menos lo intentan, es terrible y es de un costo no mensurable en dinero, ¿no? Bueno, todo ese daño está haciendo el gobierno. Mientras tanto, el presidente dice, no me importa el dólar, no nos interesa, no nos preocupa. Se conoce la declaración jurada de los funcionarios, Duhovne, y arriba tienen toda la plata afuera. Cientos de millones afuera, los tipos que dicen que hay que confiar, que hay que traer la plata. La ministra de Desarrollo Social, Stanley, declara un patrimonio que aumentó 4 veces en un año de gestión. Bueno, todas estas cosas mágicas. Mientras tanto, la gente se empobrece de manera colectiva de una forma abrumadora, ¿no? En poco tiempo. Esta idea de nos desorganizaron la vida, ¿no? Que planteaba Cristina en aquel acto en Arsenal. ¿Cómo se traduce en lo local? Digo, porque todo esto que mencionás obviamente tiene su correlato en lo local. Sabemos la situación de los jubilados y pensionados, con la quita de prestaciones, la quita de medicamentos, digamos. El tema de los médicos de cabecera. Digo, ¿cómo, aparte de esto, digamos, cómo se desorganizó la vida de los bahienses con Guy de Cambiemos como intendente? La vida de los bahienses se desorganiza cuando la gente no sabe cómo hacer para pagar la factura de gas. Ahora están llegando las facturas de gas con unos valores increíbles. Se desorganiza, lo que nos contaba una vecina en Cerri, estuvimos visitando la localidad allí, que en 2015, ¿se acuerda? Que para esta época planeaban las vacaciones. Bueno, este año nada, ¿qué vacaciones? ¿Cómo hacer para llegar a mañana? ¿No? En 2015 la gente planeaba en ampliar la vivienda, planeaba cambiar el auto, planeaba comprar algún bien durable que estuvieran necesitando. Hoy la desorganización de la vida pasa por ese lado. Un comerciante que no vende, su vida está desorganizada porque no sabe si tiene que bajar la persiana mañana. Si nos ha cambiado el paradigma de la vida cotidiana, generando además una cuestión extra, que es que la gente, entre la bronca, la desazón, la angustia, la depresión, se generan problemas intrafamiliares. Decíamos, cuando la economía no funciona en la casa, hay tensión, esto genera discusiones, genera enconos, genera, digamos, le hace la vida infeliz a la gente. El que más, el que menos, tiene una vida hoy infeliz. Ahora, el discurso que se ve es, bueno, pero si nos apoyan en octubre, la cosa va a mejorar. Venía de para ellos. ¿Cómo se contrarresta esto? Porque mucha gente por ahí dirá, no, ojo, pero bueno, están cambiando, no se puede mejorar lo que se había hecho mal durante tantos años, en un solo año y medio, que es otro de los discursos que se utiliza, y si ahora en octubre ganamos las elecciones, ahí sí. Bueno, lo que está diciendo el gobierno es que en octubre, si ganan las elecciones, viene la reforma previsional, aumentando a 67 la edad jubilatoria para los varones y a 62 para las mujeres. Y la aparición otra vez de las AFJP. Si ganamos las elecciones, el gobierno dice que viene por ley la flexibilización laboral. Es decir, más laburo por el mismo precio, y si no te gusta, te echan y vas a la justicia y perdés, o salís a la calle y te dan palos. Digamos, yo creo que para el vecino común, el ciudadano y la ciudadana de Bahía Blanca que nos están escuchando, basta comparar desde el punto de vista individual cómo estaba cada uno en 2015 y cómo está ahora. Digamos, ha habido una serie de catástrofes económicos, sociales que se han cernido sobre la vida de la gente, que son manifiestamente, pura y exclusivamente, responsabilidad del gobierno macrista. Cuando ellos hablan de los números, está bien que había un montón de cosas irresueltas antes. No estaba todo bien, no estaba todo hecho, sí se marcaba un camino diferente. Los 36.000 pobres que dio el INDEC a partir del 1 de enero, en el primer semestre de este año, son puros legítimos de Macri, ¿no? Sí, sí, ahí hay mucho mérito. En el tiempo que llevamos conversando, una persona más ha caído en la pobreza en la Argentina. En Bahía hay 132.000 medidos por la municipalidad, entre pobres, indigentes y semipobres, son los que están ahí al borde de caer debajo de la línea de pobreza. Es casi la mitad de la gente que vivimos acá. Es una enormidad. Sí, y con un aumento alarmante de la gente en situación de calle, que se verifica en todas las ciudades importantes del país, Bahía Blanca no es la excepción. Bahía Blanca no es la excepción. La ciudad de Buenos Aires, que es el mayor ingreso per cápita, tiene también un número enorme de gente que vive en la calle, pero no, porque ahora te quieren hacer creer que es una patología psiquiátrica, que probablemente tenga alguna incidencia en algunos casos, en unos pocos. Sí. En muchos es gente que no tiene dónde estar, gente que ha tenido que ir a parar a la calle porque no tiene alternativa. Un funcionario del PRO de Mar del Plata llegó a decir que son como los perritos, ¿no? Los saca de la calle, los da al hospital y vuelven a la calle porque es lo que les gusta. Como bueno, si a alguien le gustara cagarse de hambre y de frío en pleno invierno en la Argentina, ¿no? Acá pasó, digamos, y pasa de funcionarios del área social que antes de la declaración famosa de la comparación de un ser humano con un perro apareciera esta explicación pseudopsiquiátrica de por qué una persona decide vivir en la calle. Ahora, hay determinadas cuestiones que son obviamente de carácter estructural en Bahía Blanca y da la sensación, por lo que venimos viendo, que el gobierno actual no ha venido a hacer otra cosa, en el caso de municipal, a sostener, digamos, el status quo y a fortalecer, en todo caso, las vinculaciones de poder político con determinadas estructuras de poder que han históricamente condicionado a Bahía Blanca. ¿Cómo se analiza, cómo se observa esto, cómo se puede de alguna manera empezar a revertir? Está muy mal la ciudad. Yo creo que para empezar a revertir esto, primero hay que declarar 4 o 5 emergencias urgentes. Una para los jubilados que no tienen cómo bancarse los remedios, el municipio tiene que ayudar ahí. Otra, una emergencia alimentaria para ayudar a los comedores escolares y a las familias en situación de indigencia. Otra para ayudar a las pymes, a las cooperativas de trabajo, a los pequeños comercios, porque una persiana que se baja son 2 o 3 puestos de trabajo que se pierden. Y también hay que tener una emergencia laboral. La enorme cantidad de gente sin laburo acá es alarmante. Ahora viene el tendido de vías a Vaca Muerta, que va a demandar mano de obra en número importante. Bueno, que el municipio haga el compromiso, asuma el compromiso, lo suscriba, de que la empresa adjudicataria esté obligada a tomar por lo menos el 50% de la mano de obra acá. Pues ya nos ha pasado históricamente que han venido por grandes empresas en la zona industrial, por grandes obras, empresas con las plantillas ya preestablecidas, termina la obra y se quedan acá y se generan asentamientos. Hay 32 asentamientos registrados en Bahía. Según la municipalidad son 8.500 personas, parece que le han errado, hay unas cuantas más que esas, ¿no? Y a partir de ahí hay que empezar a modificar, digamos. Acá uno suponía que el alineamiento del gobierno local con la provincia y con la nación iba a ser muy beneficioso, que iban a venir inversiones. Acá el gobierno de la provincia decide qué tiene que hacer Bahía Blanca. Acá vinieron, se arrebataron el call center del 911, el intendente no dijo una palabra, ¿no? Y ahora resulta que cada vez que llamas le tenés que explicarle dónde queda la Madrid al 100, ¿eh? Dónde queda, cómo es, cómo llegar, y cuando quieres recordar la ambulancia te la mandan 20 minutos más tarde y alguna persona se murió en el camino. Te digo esa como una cuestión que no la elegimos. Ahora vienen, el otro día estaba gente del CIPEC, parece que hay plata pero te tienen que decir qué obras hacer, no hay una planificación, yendo al trazo grueso, digamos, a lo que debiera ser una cuestión de continuidad jurídica del Estado municipal más allá de quien gobierne, no hay un planeamiento para dónde desarrollar la ciudad, cómo sustentarla con servicios. Se ha ido perdiendo la densidad, digamos. Bahía Blanca se está estirando al divino botón, y cuando vos desarrollás una urbanización en la zona norte a 40, 50 cuadras del centro, tenés que gastar una fortuna en llevar los servicios para una cantidad muy pequeña de personas. Y simplemente pues se privilegia un negocio inmobiliario y la decisión de alguien de vivir en una zona campestre por encima de los intereses colectivos y de la planificación de ciudad, algo que el municipio no debiera delegar nunca. Y sin embargo el municipio deja hacer, mira, la ve pasar, y lo que hace es darle una fetita de asfalto a las cuadras de siempre, que dentro de 2 años pasará lo mismo para la próxima elección. Gastar una fortuna en el Paseo de las Esculturas, que hay que ponerlo en valor, es un lugar bárbaro de encuentro, está fenómeno. Ahora, 10 millones cuando hacen falta tantas cosas en otros lados. ¿Cómo no fortalecer la identidad barrial poniendo parte de esa plata en las plazas de los barrios? Se ha descuidado el tema de la atención primaria. Las salas médicas, entre las que cierran, las que le achican el horario y las que le dan menos prestaciones, le están complicando la vida enormemente a la gente. Te abren un par de salas digamos, el famoso centro de salud del 9 de noviembre o el de la zona norte que van a hacer con la plusvalía del proyecto Cronos, son salas médicas gordas, digamos, no es mucho más que eso, y hacen que un montón de gente que antes tenía la asistencia más cerca tenga que desplazarse. Quieren descentralizar el hospital municipal y resulta que no encontrás nada en la unidad sanitaria, tenés que caer al hospital indefectiblemente. Si no hay rubro de lo que deba hacer el Estado en materia de asistencia a los más débiles donde no haya dificultades serias. Después sí, lo maneja medio como patrón de estancia. Si le caes bien a Caspe, tenés beneficios. Si le caes mal, sonaste, perdiste, ¿no? La gente agradece o se queja de una persona cuando es el Estado municipal. No puede ser una persona la que aparezca, digamos, depositando en su propia determinación qué te toca, qué no te toca, cómo te ayudo, cómo no te ayudo, ¿no? Es el mismo, sí, funcionario que ha dicho cuando denunciamos lo que la gente nos contaba, que no había garrafas, que dijo que le depositaban dinero extra en invierno en la tarjeta social. Pero bueno, que algunos podrían comprar comida por ahí. Es que o comprar comida o te calefaccionás, no te tocan las dos cosas. No, así de graves. Y no hay, digamos, en el horizonte nada que permita inferir que pronto algo de eso va a ser distinto para mejor, ¿no? ¿Cómo están observando, entre otras cosas, entre tanta deficiencia, marcamos mucho y muy seguido acá, la política cultural, que hasta hace algunos años hemos tenido gente en el Instituto Cultural que tenía una perspectiva que viene mucho en línea con esto que comentabas, de fortalecer la identidad barrial, de trabajar mucho, digamos, cuestiones territoriales, y hoy, bueno, hay una mirada de carácter más bien elitista y de mucho vínculo siempre con comercial, el sector privado y comercial. Sí. Sí, yo creo que Ricardo Margo ha venido con el mismo chip que tuvo cuando fue funcionario tantísimos años atrás. Ya trajo la muestra de fotos de Raota, ya trajo Opus 4, que está muy bien, cantan bárbaro, fenómeno. Yo soy amigo de Federico Galeana, pero eso no, digamos, la vanguardia no tiene demasiado lugar, y lo local mucho menos. Cuando contrataron algunos grupos locales para el Festival de Jazz del año pasado, todavía no les han pagado un mango. No hay una política, y comparando con lo que fue la gestión de Raimondi, que fue un tipo superior, digamos, ¿no? Uh-huh. Raimondi es el autor de esa ordenanza, después la cambiaron un poco, pero votada y todo, no la reglamentaron, para, digamos, facilitar el desenvolvimiento de los espacios culturales independientes. Comparando aquella época con esto, es un retroceso enorme, sí, tristísimo, ¿no? Los propios artistas lo dicen. En cuanto, bueno, mencionabas el tema de líneas generales de la imposibilidad de acceso a la tierra, digamos, un ejemplo de esto del negocio inmobiliario fue aquella oportunidad cuando se sortearon los Procrear y de y un el día periurbano, para otro, la excepcionalidad del periurbano también para desarrollar una, sí, zona que era costosísimo urbanizar, no tiene ningún sentido, pero bueno, sí, había un sentido para algunos. Sí, bueno, épocas de Brentestein, pero independientemente del apellido, evidentemente hay ciertas cuestiones y relaciones, digamos, de poder que se van reproduciendo a lo largo de las distintas gestiones. Lo que, insisto, llama mucho, no sé si llama tanto la atención, lo que es preocupante es que no se verifique que haya, digamos, ninguna posibilidad de cambio de rumbo en ninguna gestión municipal, se siguen, digamos, manteniendo ese tipo de posiciones y la imposibilidad de acceso a la tierra crece, y cuando hablamos de acceso a la tierra no estamos hablando solamente de la posibilidad de tener un terreno para construir una vivienda, sino esta cuestión de la planificación, hay una distancia fenomenal entre la ley de el hábitat, norte y el sur, digamos. Mucho todavía. Sí, el norte desarrollado, pero el norte y el sur tienen carencias equivalentes con el tema de servicios. Hay barrios muy pitucos, muy muy desarrollados, pero no tienen servicios. Y no tienen servicios, las calles tienen complicación de niveles, se inundan, se vive incómodo, no se vive bien ahí tampoco. Y porque el Estado ha delegado esa responsabilidad que tiene de planificar una ciudad. Hubo un cierto atisbo acá en tiempos de Singoni de planificar y que eso hubiera tenido continuidad readecuándolo en la medida que avanza la ciudad y que va creciendo, pero quedó ahí, ¿no? Desapareció eso, ¿no? Que fue un buen intento, me parece, un primer intento de hacer una planificación seria, ¿no? Claro, ¿qué tanto desde el Consejo Deliberante un bloque puede impulsar alguno de estos? Convengamos que las posibilidades de un bloque en un Consejo Deliberante, hay que ser realistas, son bastante acotadas cuando no se es oficialismo, pero de todas maneras, ¿cómo crees que se puede, aunque sea meter el dedo en algunas cuestiones? Nosotros creemos que se pueden hacer muchas cosas. Acá tenemos un bloque de 7 concejales de la presunta oposición del Frente para la Victoria que no se han notado, ¿no? Aparte tenemos un Consejo Deliberante silencioso, un Consejo Deliberante donde no se habla, no se discute. Los vecinos que visitamos nos cuentan que van al consejo y las que se esconden algunos concejales, habrá honrosas excepciones, que no los ven en los barrios, que no los conocen, que no saben cómo se llaman. Nosotros creemos que al consejo hay que devolverle una particularidad que tuvo, sobre todo en la década del 80 y parte de los 90, donde era a la hora de las manifestaciones, era un lugar de discusión, de polémica, de debate, para enriquecer con un montón de temas que se ocultan y que el Consejo es el ámbito propicio para ventilarlos. Y después, una vez que transcurran estas emergencias de las que te hablaba y la cosa comience a ordenarse de manera un poco más justa, creo que se pueden hacer algunas cosas, que hay que intentarlo, hay que dedicarle tiempo. Yo, si tengo la suerte de que los vecinos y las vecinas de Bahía Blanca me pongan en el Consejo Deliberante, seré un concejal de tiempo completo, no tendré ninguna otra actividad aparte que no sea desarrollar esa tarea. Habrá otros compañeros y compañeras del bloque que eventualmente ingresen, que trabajarán dentro del gabinete, dentro de la oficina, frente a la computadora, elaborando la cuestión formal. Pero tenemos el propósito firme de estar cerca de la gente todo el tiempo, poniendo el cuerpo, mirándole a los ojos, y si algo no es posible, explicándole por qué no, y escuchándolos, fundamentalmente escuchándolos, para trasladar todo eso al Consejo. No se puede resolver todo, no se pueden hacer grandes cambios, el intendente sigue siendo Héctor Gay hasta dentro de 2 años, pero algunas cosas creo que pueden generar avances. Igual, en el fondo, lo que nosotros estamos buscando en esta elección es que se vote a Cristina. Lo que queremos es que se vote a Cristina para ponerle un freno al ajuste, porque si no, va a ser insoportable lo que va a venir. Y nadie más que Cristina, con una lista de diputados disciplinada, donde nadie se desalinea como pasó cuando votamos algunos legisladores que después terminaban haciendo o siendo funcionales a Macri, facilitando un escenario para el ajuste que ya se estableció. Creemos que ese es el voto útil, que el voto es el mensaje, y creemos que la lista 2 que integramos es la que refleja lo que Cristina pidió en Arsenal, que haya posibilidad para otra gente que no viene necesariamente de la política profesional, que tiene deseos de participar, que quiere ser la voz de los que están padeciendo el ajuste. Es una comunidad, una sociedad contra un gobierno injusto que, como bien decías, te desordena la vida. Nosotros tenemos una lista que es impecable, que nos llena de orgullo, una lista de la pones al derecho o al revés y siempre da gusto. Es una lista donde no hay nadie que esconder, donde no hay nadie que tenga que por ahí tengas reserva y dice, este no lo nombres porque por ahí es un contrapeso. Está Gisela Giuliani como segunda concejala, la médica de unidades sanitarias, la única que tuvo una experiencia legislativa reciente, hasta hace 2 años. Está Walter Larrea, dirigente de la bancaria y abogado querellante en los juicios por delitos de lesa humanidad. Está Maite Alvado, que es una abogada muy joven, que integra la Asociación de Justicia Inclusiva, que tiene una mirada diferente al derecho clásico, siempre de los estamentos superiores, mirando desde un escalón más arriba. Carlos Amorín, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, el cooperativismo de crédito, con todo lo que eso significa. Está Roxana Becchi, que es una abogada urbanista, que es un tema clave de lo que hablábamos hoy, de la densificación de la ciudad, la planificación ordenada. Está después Mariano Arzuaga, el presidente del Club del Nacional. Dayana Ledesma, una militante social que laburó con Nela, está trabajando en Villa Muñiz, estudiante universitaria. Juan Cruz Lucero, del CEPA, es el único miembro del Centro de Economía Política Argentina, que es bahiense. Sí, lo hemos invitado un par de veces. Bueno, Juan Cruz está en nuestra lista. Los que no ingresen como concejales serán parte del equipo de trabajo. Está también Judith González, una compañera que es militante en la carrera de Derecho en la universidad. Está Antonio Dittler, un viejo dirigente fomentista del barrio Colón, viejo por la cantidad de años que lleva haciéndolo, y también dirige un centro de jubilados. Y Lucía Belaustegui, que es una chica profesora de historia, que trabaja en el programa Envión en el Saladero, que tiene contacto directo con todo esto que hablamos, ¿no? con los efectos del ajuste. La primera consejera escolar es Analía López, del SADOP. El segundo es Luciano Sabatini, doctor en filosofía. La tercera es Patricia Papaleo, comunicadora y docente. El cuarto, Nino Benvenuti. Y la quinta es Liliana Griscan, doctora en letras y docente también de magisterio y de la Universidad del Sur. Creemos una lista que vale la pena, que está bueno que los vecinos la evalúen. Creemos que es la que refleja lo que Cristina ha pedido y que entre todos podemos ponerle un freno al ajuste, ¿no? Así no se puede seguir, hay que volver a tener futuro. Digamos, la gente fue bastante más feliz que ahora en la Argentina, no hace tanto tiempo. Es lo que queremos recuperar. Carlos, muchas gracias por la visita. No, a ustedes siempre tan gentiles. Cuando deseen, aquí estaremos. Esto es La Máquina de LU3. Arrancamos de una forma distinta. Vamos ahora a la tanda publicitaria. Ya retornamos.